Capítulo 1. De Cuentos de las Orillas del Rin. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de las Orillas del Rin, de Emil Erkman y Alexandre Chatrian, traducido por Cecilio Navarro. El tesoro del antiguo caballero, parte 1. Una noche de septiembre de 1828, el digno y respetable libero Furbach, de la calle Neuhauser, en Múnich, se despertó sobresaltado de oír en el desván, por encima de su habitación, algo extraordinario. Iban y venían con inquietud, lamentándose a la vez. Abrieron luego una guarda y allí, en el silencio de la noche, exhalaron grandes suspiros. En aquel momento daba la una en la capilla de los jesuitas, y bajo la habitación del librero piafaban los caballos en la cuadra. El desván estaba ocupado por el cochero Niklause, mozo de Pitcherland, seco y nervudo, hábil si lo sabía en esto de gobernar caballos, y todavía había hecho algunos estudios en el seminario de Marienthal, sino que era supersticioso hasta el punto de llevar bajo la camisa una crucecita de bronce que besaba de día y de noche, bien que pasara ya de los 30 años. El librero prestó atención y al cabo de algunos minutos volvieron a cerrar la guarda. Cesaron los pasos, crujió el lecho del cochero y todo volvió al silencio. «Estamos», dijo el librero, «estamos en pleninuño». Niklause se golpeaba el pecho y gime sobre sus pecados el pobre diablo. Y sin cuidarse más de esto se volvió de otro lado y muy luego se durmió otra vez. El día siguiente, a las 7, se desayunaba Furbach tranquilamente antes de bajar a su almacén cuando dieron dos golpecitos a su puerta. «Adelante», dijo el librero sorprendido de visita tan matinal. Se abrió la puerta y apareció Niklause con una blusa gris, su ancho sombrero montañés y su gran vara en la mano, como se había presentado en otro tiempo al llegar de su pueblo. El cochero estaba muy pálido. «Señor Furbach», dijo, «vengo a despedirme. Gracias a Dios, voy al fin a estar bien establecido y a hacer algo por mi abuela, Orchel de Mangerburgo». «¿Te ha tocado alguna herencia?», le preguntó el librero. «No, señor, pero he soñado un tesoro y...». «¿Un tesoro?». «Sí, anoche, entre 12 y 1, y voy a echarle mano». Hablaba con tal aplomo que el señor Furbach quedó confuso. «¿Con qué has soñado un tesoro?». «Sí, señor, lo he visto, como estoy viendo a usted, en el fondo de un subterráneo allá en un castillo viejo. Había tendido encima un señor con las manos juntas y una olla de hierro en la cabeza». «¿Pero dónde, Niklause?». «Ah, no lo sé. Primero voy a buscar el castillo. Luego, muy pronto, daré con la cueva y los escudos de oro. Un ataúd de 6 pies lleno de monedas de oro. Me parece que las estoy viendo». Y los ojos de Niklause brillaron de una manera extraña. «Vamos, pobre Niklause», exclamó el viejo Furbach. «Tengamos juicio. Siéntate. Un sueño, enhorabuena. En tiempos de Joseph, los sueños significaban algo, pero hoy es diferente. Todo el que duerme sueña alguna vez. Yo mismo he soñado 100 veces tesoros, pero por desgracia nunca los he encontrado. Reflexiónalo bien y no vayas a dejar una buena colocación por ir a buscar un castillo que acaso no exista». «Lo he visto», contestó el cochero. «Es un gran castillo en ruinas. Hay al pie del castillo un pueblo, una gran escalera caracol, una iglesia muy vieja, mucha gente vive aún en aquel punto, por muy cerca del cual pasa un río». «Bien, has soñado todo eso, pero no pasado el sueño», repuso Furbach, encogiéndose de hombros. Después, queriendo traerlo a buen camino por cualquier medio, «¿y esa cueva o subterráneo, cómo era?», le preguntó. «Se parecía a un horno. Sin duda, bajarías a él con una luz». «No, señor. Entonces, ¿cómo pudiste ver al ataúd, el caballero y las monedas de oro?». «A la luz de la luna». «Bah, en el fondo de un subterráneo brillaba la luna. Ya ves cómo tu sueño no tiene sentido común». Niklause comenzaba a enfadarse. Contúvose, sin embargo, y dijo: «Lo he visto. Lo demás es indiferente. En cuanto al caballero, helo aquí», añadió abriéndose la blusa. Y diciendo esto se sacó del pecho la crucecita de bronce suspendida al cuello por una cinta y la puso sobre la mesa con cierto arrobamiento. Furbach, que era muy aficionado a medallas y antigüedades, quedó admirado del raro y precioso trabajo de aquella reliquia. La examinó atentamente y reconoció que se remontaba al siglo XII. En lugar de la efigie del Cristo, aparecía de relieve en el árbol de la cruz la imagen de un caballero con las manos juntas en actitud de oración. Durante el examen, siguió Niklausse con inquietud los menores gestos del librero. «Es una bella cruz», dijo Furbach. «No extrañaría que a fuerza de mirar tan preciosa reliquia hayas acabado por figurarte un caballero tendido sobre un tesoro. Pero créeme, el verdadero tesoro que debes buscar es el de la cruz. Lo demás no vale la pena de buscarse». Niklausse no contestó. Solo después de haberse colgado otra vez al cuello la reliquia, dijo resueltamente: «Parto, pues, la Virgen Santísima me guía. Cuando el Señor nos avisa, es menester aprovechar la ocasión. Usted me ha tratado siempre bien, señor Furbach, y le estoy agradecido, pero Dios me manda partir. Luego es ya tiempo de casarme y he visto allá, en mi sueño, una moza que ha nacido para mí». «¿Y hacia dónde te diriges?», le preguntó el librero, que no pudo menos de reírse de su sencillez. «Hacia donde sopla el viento», contestó el cochero. «Es la mejor dirección». «¿Estás pues decidido?». «Completamente». «Enhorabuena, te ajustaré la cuenta y te irás. Siento privarme de tus buenos servicios, pero sentiría escrúpulos si me opusiera a tu vocación». Bajaron, pues, juntos al despacho y, después de consultar sus registros, entregó el amo al cochero 250 florines de Austria, restantes de su salario de 6 años, incluso los intereses. Hecho esto, lo despidió, deseándole buena suerte, y se proveyó de otro cochero. Mucho tiempo estuvo el librero recordando y refiriendo la extraña ocurrencia, riéndose de muy buena gana de los tesoros soñados y muy más de la ingenuidad del soñador, y recomendando a todos sus amigos y conocimientos como excelentes criados a la gente de Pichelang. Algunos años después, habiendo casado a su hija Ana Furbach con el rico librero de Leipzig, Herr Rubeneck, el librero Furbach se retiró de los negocios, pero había contraído de tal modo hábitos de trabajo que, a pesar de sus 70 años, vino a serle muy luego insoportable la inacción, y entonces hizo largos viajes por Italia, Francia y Bélgica. Hacia los primeros días del otoño de 1838, viajaba por las orillas del Rin. Era Furbach, un vejete de ojos vivos, de pómulos rubicundos y de paso firme todavía. Veíasele sobre la cubierta del barco con la levita abotonada, un paraguas debajo del brazo y un gorro de seda negra que le cubría las orejas, hablando con todos, informándose de todo y de todo tomando apuntes. Una mañana, entre Friesenheim y Neuburgo, después de haber pasado la noche en la cámara de Damsfisch con otros 30 viajeros, turistas, comerciantes, mujeres, niños, recostados confusamente en las banquetas, Mr. Furbach subió a cubierta al amanecer. Serían las 4 de la madrugada y una espesa niebla cubría el río. Las ondas mugían, la máquina del vapor golpeteaba pesadamente, algunas luces lejanas vacilaban al través de la niebla, la voz del viejo Rin, dominando todo aquel tumulto, refería la eterna leyenda de las generaciones pasadas, los crímenes, las hazañas, la grandeza y la caída de aquellos antiguos margraves, cuyas guaridas comenzaban a dibujarse al través de la bruma. Apoyado en la barandilla de la máquina, veía al antiguo librero desfilar todos estos recuerdos. El fogonero y el maquinista iban y venían alrededor de él. Algunas chispas volaban por el aire. Un fanal se balanceaba al extremo de una cuerda y la brisa levantaba copos de espuma. Otros viajeros se fueron también deslizando de la cámara, apareciendo sobre cubierta como sombras. Volviendo Furbach a la cabeza, vislumbró un sombrío montón de vastas murallas. Un puente volante barría la espumosa onda con su larga cuerda arrastrando. Adelantóse hacia el fanal, abrió su guía de viajeros y leyó lo siguiente: «Antiguo Brisach. Brisacum et Brisacus Mons, fundado por Druso, en otro tiempo la capital de Visgrau, una de las plazas más fuertes de Europa, la verdadera llave de Alemania. Bernardo B. de Sonnenheim levantó su castillo. Federico Barbarroja hizo trasladar allí y depositar en la iglesia de San Esteban las reliquias de San Gervasio y San Protasio. Gustavo Horn sueco, intentó tomar la plaza en 1633 después de haber obtenido grandes ventajas sobre los imperiales y no pudo conseguirlo. Brissac fue cedido a Francia por el Tratado de Westfalia y fue devuelto a la paz de Ryswick a cambio de Estrasburgo. Los franceses la quemaron en 1793 y sus fortificaciones fueron demolidas en 1814. Con que este es el antiguo Brissac de los condes de Eberstein, de Organ, de Solenheim, de Suabia y de Austria, se dijo el librero. No puedo dejar pasar esto sin verlo. Algunos momentos después se hacía transbordar con su equipaje a una barca y el Dampisch continuó su rumbo hacia Basilea. ¿Acaso no haya a orillas del Rin sitio más extraño que la antigua capital de Wisgau, con su desmantelado castillo, sus muros de mil colores, de ladrillo, de morrillo, de argamasa, extendidos a 150 metros por encima del río? No es ya una ciudad, ni es tampoco un montón de ruinas. La arruinada ciudad ha sido invadida por centenares de rústicas cabañas que se agrupan alrededor, que trepan a sus baluartes, que se agarran a sus hendeduras y cuya población mísera y andrajosa pulula como los insectos que anidan en las añosas encinas, las ahuecan, las secan y reducen a polvo. Por encima de las casas extendidas a lo largo de las murallas se abre aún la puerta del fuerte con su bóveda blasonada, sus rastrillos y su puente levadizo, suspendido sobre el abismo. Anchas brechas dejan correr las ruinas alrededor de la pendiente. Los espinos, el césped, la yedra añaden sus destructores efectos a los de los hombres. Todo desciende, todo se va. Algunas vides se apoderan de las almenas, el pastor y sus cabras se suben orgullosamente a las cornisas y las mujeres del pueblo, jóvenes y viejas, muestran sus ingenuas caras por las mil aberturas practicadas en las murallas del castillo. Cada subterráneo de la antigua fortaleza ha venido a ser un cómodo albergue con solo abrir ventanas o claraboyas en los muros. Por encima se elevan aún algunos edificios sólidos, como la Catedral de San Esteban, tan venerada por Barbarroja. Extended sobre todo esto las parduzcas tintas del crepúsculo matinal. Desarrollad por debajo, hasta perderse de vista, la azulada corriente del Rin. Representaos sobre las grandes baldosas de los muelles, hileras de toneles y cajas, y comprenderéis la impresión que debió sentir Furbach al llegar a la orilla. Vio en medio de los fardos a un hombre en mangas de camisa, con el pelo pegado a las sienes, y sentado en un carretón de mano, con el tirante o correón al hombro. ¿Se detiene usted, señor, en Brissac? ¿Va usted a Schlossgarten?, le preguntó este hombre con cierta solicitud. Sí, ¿puedes cargar mi equipaje? No esperaba más el mozo y partieron hacia el antiguo castillo después de haber despedido al batelero con sus 12 fenins. A medida que adelantaba el día, se destacaban de la sombra las grandiosas ruinas, pronunciándose vigorosamente sus pintorescos detalles. Aquí, en una ruinosa torre, en otro tiempo atalaya, una bandada de palomas había establecido sus nidos y se peinaban tranquilamente con el pico en las troneras por donde disparaban sus flechas los antiguos arqueros. Por otra parte, un tejedor sacaba al sol y al aire, por las aberturas practicadas en el muro, sus madejas de cáñamo en la punta de unas pértigas. Más allá, los viñadores trepaban a los repechos y la voz de la garduña, que no debía faltar en semejante paraje, era la única voz que rompía allí el silencio. Al cabo de un cuarto de hora, Mr. Furbach y su guía llegaron a una ancha vía en espiral empedrada con una especie de grava negra y lustrosa como el hierro. Limitada lateralmente por un doble pretil, cuya curva se elevaba hasta la plataforma, era la antigua avanzada del Brissac. En lo alto de esta vía, cerca de la puerta de Gontrán el Avaro, inclinándose Furbach sobre el pretil, vio por debajo las innumerables cabañas extendidas hasta la orilla del río. Sus patios interiores, sus escaleras y carcomidas galerías, sus techos de ramaje, de rastrojo y de tablas y sus chimeneas echando humo. Las mujeres encendían lumbre en el hogar, los chiquillos jugaban en el interior, los hombres se arreglaban el calzado, aquí estaba un gato en acecho, allá escarbaban las gallinas en un estercolero, a cuya se agrupaba a roer alguna berza, desechada una camada de conejos. Todo esto se descubría a la simple vista, hasta en los últimos rincones. La vida humana, las costumbres, los hábitos, los placeres y las miserias de la familia se mostraban allí sin cosa de misterio. Y sin embargo, por la primera vez acaso, vio Mr. Furbach misterio en estas cosas. Un sentimiento de temor indefinible se deslizó en su alma. Era causa de él la multiplicidad de las relaciones existentes entre todas aquellas criaturas que no aceptaba explicarse. ¿Era el sentimiento de la eterna causa prescindiendo al desarrollo de aquellas existencias? ¿Era la tristeza de aquellas vastas murallas asistiendo a su destrucción bajo el esfuerzo de aquel mundo infinito? ¿Qué sé yo? Ni él mismo hubiera podido decirlo, pero le parecía que coexistía otro mundo aparente, que las sombras iban y venían, como en otro tiempo en su dominio, mientras por debajo se agitaba la vida, el movimiento, la actividad de la carne. Tuvo miedo y echó a correr hacia su carretón. El aire fresco de la plataforma, al salir del camino espiral, disipó sus extrañas impresiones. Al atravesar el terraplén, vio a su derecha la antigua catedral de Aspirón Rojo, todavía en pie, sobre su base de granito, como en tiempo de las cruzadas. A la izquierda, algunas casas burguesas, modestas, pero muy limpias. Una joven echaba pamplina a sus pájaros, un panadero viejo chupaba su pipa en el portal de su barraca. Enfrente, al otro extremo de la meseta, destacaba su blanca fachada sobre el verduzco fondo del parque, el hotel de Schorhausen. Aquí se detienen los turistas que van a Friburgo. Es uno de los buenos hoteles alemanes, sencillo, elegante, cómodo, digno, en fin, de albergar a un milord de viaje. Mr. Furbach entró en el vestíbulo y una linda sirvienta salió a recibirlo, haciendo llevar su equipaje a un aposento del principal, donde el vejete se aseó, bajando luego fresco y con muy buen apetito al salón a tomar su café con leche, según su costumbre. Ahora bien, hacía ya media hora que estaba en el salón y se disponía ya, después del desayuno, a dar un paseo por las cercanías cuando un hombre alto y recio, con su levita negra y su cara recién afeitada y su servilleta en el brazo, el amo del hotel, en fin, entró inspeccionando el servicio acercándose a Mr. Furbach, lo saludó respetuosamente y mirándole con más fijeza dejó oír una exclamación de sorpresa. «¡Oh Dios! ¡Es posible! ¡Mi antiguo amo! ¿No me reconoce usted ya, Mr. Furbach?» El librero, no menos sorprendido, lo miró atentamente y dijo al cabo de un instante, «¿Es Niklausse?» «El mismo», contestó el fondista, «yo soy». «Ah, señor, si me atreviera». «Atrévete, amigo mío», contestó el viejo levantándose y tendiéndole los brazos. «Yo me alegro muy mucho de verte en tan buena posición. Abracémonos si en ello tienes gusto». Y se abrazaron como dos antiguos amigos. Niklausse lloraba. Los criados habían acudido. El bueno del fondista corrió a la puerta del fondo gritando. «¡Fridolina, hijos míos, venid! Mi antiguo amo está aquí. Venid, corred». Y una mujer de unos 30 años, fresca, graciosa y bella, y un muchacho de 8 o 9 años, y otro más pequeño vinieron corriendo. «Es mi amo», le decía Niklausse. «Señor Furbach, vea usted a mi mujer y a mis hijos. Ah, señor, si quisiera usted bendecirlos». El librero no había bendecido nunca a nadie, pero abrazó de buena voluntad a la joven y a los niños también. El más pequeño se echó a llorar creyendo que se trataba de alguna desgracia. El otro, con los ojos muy abiertos, miraba estupefacto. «¡Ah, señor!», exclamaba la fondista, coloreada y conmovida. «¿Cuántas veces nos ha hablado de usted, mi marido, de su bondad, de todo lo que le debe?» «Sí», interrumpió Niklausse, 100 veces me ocurrió la idea de escribir a usted, pero hubiera tenido que decirle tantas cosas y explicarle. En fin, perdóname usted». «Te perdono de todo corazón, amigo mío. Créeme que estoy muy contento de verte tan bien acomodado, aunque no me explico». «Ya lo sabrá usted todo», dijo el fondista. «Esta noche, mañana, se lo contaré. El señor me ha protegido y a él se lo debo todo. Es casi un milagro. ¿No es verdad, Fridolina?» «Enhorabuena», dijo Mr. Furbach, sentándose otra vez. «Me permitirás que pase 2 o 3 días en tal hermoso hotel para renovar nuestro antiguo conocimiento». «Ah, señor, usted está aquí en su casa. Yo le acompañaré hasta Friburgo y lo llevaré a ver todas las curiosidades del país, conduciéndole yo mismo». De la solicitud de toda aquella familia no puede darse una idea. Mr. Furbach estaba enternecido. Durante todo aquel día y el siguiente, Niklaus le hizo los honores de Brisach y de las cercanías, y él mismo lo condujo desde lo alto del Pescante, quisiera o no quisiera su antiguo amo. Y como Niklaus era el más rico de la comarca, como que poseía los mejores viñedos y pastos del país, y tenía dinero colocado en todas partes, el asombro de Brisach, viéndole acompañar así a un forastero, no tenía límites. Mr. Furbach pasaba por algún príncipe que viajaba de incógnito. En cuanto al servicio del hotel, no hay que decir. El viejo librero aseguraba que no había sido nunca tratado con más grandeza y no sin ansiedad esperó la explicación del gran milagro, como decía Niklaus. El sueño de su antiguo cochero, hacía ya mucho tiempo olvidado, le vino entonces a la memoria y le pareció la única explicación posible de tan rápida fortuna. Por fin, al tercer día después de cenar, el antiguo amo y su cochero se hallaron solos enfrente de algunas botellas de Rudenheim y se miraron largo rato con los ojos enternecidos. Niklaus iba a comenzar sus confidencias cuando entró un mozo a levantar los manteles. «Vete a acostar, Casper», le dijo el fondista. «Mañana quitarás todo esto. Cierra la puerta del hotel y echa los cerrojos». Luego que otra vez quedaron solos, amo y cochero, tomó este la palabra en los siguientes términos. «Recordará usted, señor Furbach, el sueño que me hizo abandonar el servicio de usted en 1828. De mucho tiempo atrás me perseguía aquel sueño. Ya me veía dispuesto a demoler un viejo muro en el fondo de unas ruinas, ya bajaba una escalera de caracol, llegando a una especie de poterna, o agarrándome a la anilla de una baldosa que me hacía sudar el kilo. Aquel sueño me hacía desgraciado, pero cuando hube levantado la baldosa y vi el subterráneo, el caballero, el tesoro, allí se quedaron todas mis penas. Me creía ya dueño del dinero, sentía desvanecimientos y me decía, «Niklaus, el Señor te ha elegido para elevarte al pináculo de los honores y de la gloria. ¿Cuánto se alegrará tu abuela, Orchel, viéndote llegar al pueblo en un coche con 4 caballos? Y los otros, el maestro de escuela, Jerry, y el sacristano, Match, y todos los que repetían desde por la mañana hasta la noche que no harías nunca nada, se van a quedar con tamaña boca abierta». Imaginábame estas cosas y otras semejantes que me henchían el corazón de júbilo y aumentaban mi deseo de entrar en posesión del tesoro, pero ya en la calle de Neuhauser, con el morral en la espalda y mi bastón en la mano, cuando se trataba de tomar el camino del castillo, no puede usted imaginar, señor Furbach, hasta dónde llegaba mi embarazo. Estaba en la esquina de su almacén, sentado en el guardacantón, mirando de qué lado soplaba el viento y, por desgracia, no soplaba aquel día. Las veletas estaban inmóviles, mirando unas a la derecha y otras a la izquierda. Y todas aquellas calles que se cruzaban a mi vista parecía que me decían, «Por aquí debes pasar». «No, por aquí, por aquí». ¿Qué hacer? A fuerza de reflexionar me corría el sudor a lo largo de los lomos. Entonces, para inspirarme, entré a tomar un trago a la taberna de Coq Rouget. Había tenido gran cuidado de guardar mi dinero en un cinto que me cubría la blusa, porque en la taberna de Coq Rouget, que se hallaba escondida en la callejuela de Troyes-Copeau, muchos hombres de bien se hubieran tomado la molestia de aligerarme de él. La sala estrecha y baja, alumbrada en el fondo por 2 claraboyas con rejillas que daban al patio, estaban llenas de humo. Las blusas, los sombreros, las gorras miserables, se paseaban dentro como sombras, y de vez en cuando aparecía un pequeño y pálido resplandor, que duraba el momento de encender una pipa, quedando luego toda otra vez de color de humo. El rumor de la palabrería asemejaba al redoble del tambor un tanto sordo. Sentéme en un rincón y con mi bastón entre las piernas y mi empañado vaso delante, permanecí allí hasta bien cerrada la noche mirando mi castillo que me parecía pintado en la pared. A las 8 sentí necesidad y pedí un Napburs y otro vaso. Encendieron el quinqué y 2 o 3 horas después me desperté como de un sueño. Fox, el tabernero, estaba delante de mí y me decía, «Ya es tarde, puede usted subir». Seguí una luz que me condujo al desván. Había en el suelo un jergón y la viga maestra encima. 2 borrachos renegaban más allá, quejándose de no poder enderezarse. Yo también tenía que estar encorvado para no dar con la cabeza en el techo. En toda la noche no pude cerrar los ojos, así por temor de que me robaran, como por el deseo de ponerme ya en camino, sin saber hacia dónde dirigirme. A las 4 de la madrugada comenzó a clarear el vidrio de la guarda. Los demás huéspedes del desván roncaban como cañones de órgano. Bajé la escalera a tientas y me deslicé a la calle. Corriendo como iba, me palpé más de 100 veces el cinto. El día adelantaba y algunas criadas salían a barrer la delantera de sus casas. Apreté el paso, respirando con placer el aire libre, y ya detrás de la punta de Stuttgart se descubrían los árboles del campo, cuando recordé que no había pagado mi alojamiento. No se trataba más que de 3 míseros kreuzer. Fox era ciertamente el mayor bergante de Munch y albergaba a todos los pícaros de la ciudad, pero el temor de que aquel hombre me tomara por uno de sus iguales me detuvo de repente. He oído decir muchas veces, señor Furbach, que la virtud es recompensada y tarde o temprano castigado el crimen en este mundo. Desgraciadamente, a fuerza de ver lo contrario, no creo ya en eso. Habría que decir más bien que tan luego como un hombre está bajo la protección de los seres invisibles, todo lo que hace por valor o cobardía, y aún sin querer, se vuelve en su favor. Puede sentirse que verdaderos bandidos tengan a veces semejante suerte, pero no importa. Si los hombres de bien fueran siempre dichosos, se harían hombres de bien todos los pícaros por especulación, y no es eso lo que ha querido el Señor. En fin, vuelvo a la taberna de Coqueluche maldiciendo mi mala estrella. Fox estaba para afeitarse delante de un pedazo de espejo, puesto en el reborde de la chimenea, cuando me oyó decir que volvía a pagarle los 3 kreuzer. El bueno del hombre me miró de reojo como si hubiera sospechado que debajo de aquella honrada apariencia se ocultaba alguna astucia diabólica, pero después de reflexionar, se enjugó la cara y alargó la mano, creyendo que 3 kreuzer son siempre buenos de tomar. Iba ya a retirarme cuando por casualidad se encontraron mis ojos con una hilera de cuadritos ahumados colgados alrededor de la sala. Habían abierto las ventanas para renovar el aire y se veía un poco más que la víspera, aunque siempre quedaba la estancia bastante sombría. He pensado, después, que en ciertos momentos aclaran los ojos los que miran, como si una luz interior nos advirtiera estar atentos. Sea de ello lo que quiera, el hecho es que yo tenía ya el pie en la calle cuando la vista de las estampas me hizo volver. Eran unos grabados que representaban paisajes de la orilla del Rin, viejos, sucios, ennegrecidos. Pues bien, cosa rara, de una sola ojeada los vi todos y entre ellos distinguí con sorpresa el cuadro de las ruinas que había soñado. Me puse pálido y tembloroso y necesité calmarme para poder subir sobre un banco a mirar la estampa más de cerca. Al cabo de un minuto no me quedaba duda alguna. Las 3 torres enfrente, el camino debajo, el río un centenar de metros más lejos, todo estaba allí. Al pie de la estampa decía en caracteres alemanes «Vistas del Rhin Brisach». Y en un ángulo, «Friedrichs Sculpitz, 1728». Hacía 100 años justos. Entretanto me observaba el tabernero. «¡Ah!», exclamó. «Le llama la atención Brisach. Es mi país. Los bergantes de los franceses quemaron la ciudad». Bajé del banco y pregunté. «¿Es usted de Brisach?». «No, soy de Mulhausen, a algunas leguas de allí. Es un famoso país. En los buenos años se bebe allí el vino a 2 kreuzer el litro». «¿Hay mucho camino de aquí a allá?». «Unas 100 leguas». «¿100 leguas? Cualquiera diría que usted tiene intención de ir allá». «Es muy posible». Salí de la taberna y asomándose a la puerta del tabernero me gritó en son de burla. «Antes de irse a Mulhausen, reflexione usted si por acaso me debe algo todavía». No contesté la chanzoneta y seguí mi camino, resueltamente ya para Brisach. Veía allá en el fondo del sombrío subterráneo montañas de monedas de oro. Tomaba las almuerzas y las dejaba caer de nuevo, dando al chocar un sonido mate y unas risas que me helaban la sangre en las venas. «Oiga usted, señor Furbach, como después de haberme despedido de Múnich, llegué felizmente a Brisach. Era el 3 de octubre de 1828. Toda mi vida me acordaré de esta fecha. Aquel día me había puesto en camino muy temprano y a las 9 de la noche columbré las primeras casas del pueblo. Estaba lloviendo a cántaros y llegué hecho una sopa. Y como si esto no bastara, una brisita que venía a los ventisqueros de Suiza me hacía tiritar de frío. Aunque me parece oír la lluvia y silbar el viento y mugir el río. Ni una luz brillaba en el Brisach. Una vieja me indicó la posada de George Garten en lo alto de la cuesta y encontrando al fin la rampa, subí a tientas diciendo: «Señor Dios, si no quieres que aquí perezca, si quieres cumplir a este pobre la cuarta parte siquiera de tus divinas promesas, ven en mi ayuda». Esto no obstante, seguía lloviendo a cántaros y soplando la brisita de los ventisqueros de Suiza. Hacía 20 minutos que andaba así a tientas por la grande y tortuosa ciudad exponiéndome a precipitarme a cada paso cuando en medio de las tinieblas se adelantó hacia mí una linterna que chorreaba como un manantial, a la vez que despedía sus rayos contra el viejo muro. «¿Quién va?», preguntó una voz cascada. «Un viajero que busca posada». «¡Ah, lo veremos!». Y la vacilante luz se me acercó más todavía. Por encima de la linterna se adelantó una cara macilenta, de nariz roma y de hondas mejillas, bajo un gorro de piel de Marta, de que no quedaba más que el cuero. Un brazo largo y descarnado levantó la linterna hasta la altura de mi sombrero, y aquel hombre y yo nos miramos algunos segundos en silencio. Tenía los ojos verduzcos como un gato, las cejas y la barba de color cáñamo. Llevaba una especie de tuniquilla de badana y pantalones de tela gris. Era el viejo cordelero Zulpic, extraño ser que vivía solo en su subterráneo, al pie de la torre de Gontrán, el avaro. Después de estar todo el día torciendo sus cuerdas en la avenida de los Acebos, a espaldas de la catedral de San Esteban, sin contestar nunca a los que le daban los buenos días, a no ser con la cabeza, volvía a su guarida gangueando una canción del tiempo de Barbarroja y se hacía el mismo de comer. Después, con los dos codos en el borde de su lumbrera, permanecía horas enteras mirando el Rin, la Alsacia o las cimas de las montañas de Suiza. Se le encontraba a veces también paseándose entre las ruinas y otras veces, aunque raras, bajaba a beber con los bateleros a la taberna del tío Korb en el muelle. Entonces hablaba de los antiguos tiempos y refería crónicas a aquellos hombres sencillos, los cuales se decían: «¿De dónde diablos sabe estas cosas el tío Zulpic, que en toda su vida ha hecho otra cosa que torcer cuerdas?». Zulpic no dejaba nunca de ir a misa mayor todos los domingos y fiestas de guardar, pero por una extraña vanidad se metía en el coro y ocupaba el sitio de los antiguos duques. Y cosa más extraña aún, los habitantes de Brisach hallaban esto muy natural en el viejo cordelero y lo habrían vituperado si lo hubieran visto en otra parte. Tal era el hombre de la linterna. Estuvo mirándome mucho tiempo en medio de tan copiosa lluvia a pesar de la impaciencia que me devoraba. Por fin me dijo con sequedad: «Ese es tu camino». Y un tanto encorvado y con aire pensativo, siguió hacia la taberna del tío Korb, murmurando confusas palabras. Por lo que a mí toca, queriendo aprovechar los últimos destellos de la linterna, trepé rápidamente el terraplén, donde me apareció una luz rasando la tierra. Era el Sosgarten. Una moza de la posada estaba en vela todavía. Llegué a la puerta, llamé y me abrieron, y la voz de Catel exclamó: «¡Ah, Dios mío! ¡Qué tiempo para viajar! ¡Qué tiempo! ¡Entre, entre usted!». Entré y, habiéndome visto cómo iba, añadió: «¿Tendrá usted necesidad de mudar de ropa? Ya lo que veo, no viene muy preparado. Pero sígame usted a la cocina. Beberá usted un buen trago. Comerá una buena tajada, por amor de Dios. Entre tanto, buscaré una camisa vieja y le haré una buena cama». Así habló aquella excelente criatura, a quien di las gracias con toda mi alma. Ya sentado al hogar, cené, o más bien devoré, como un lobo. Catel levantaba las manos al cielo mirándome maravillada, y luego que acabé de cenar, me condujo a un cuarto de criados, donde, habiéndome desnudado, me acosté en una buena cama, y muy luego me dormí bajo la protección del Señor. No se me ocurrió entonces que dormía bajo el techo de mi propia casa. ¿Quién puede prever semejantes cosas? ¿Qué son los hombres sin la protección de los seres invisibles? Y con esta protección, ¿qué no pueden esperar? Pero entonces estaban muy lejos de mi corazón semejantes pensamientos. Fin del capítulo 1.